Diario Docente. Don Pepe. Todas las voces. Déjenme. Porque necesitamos deconstruir ciertos discursos e interpelar el sentido común. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional, de 20 a 20 y 30 horas. Diario Docente. Buenas tardes a todes, todos, todas. Somos Cami Gómez y Claudia Calderón. Esto es Diario Docente Todas las Voces, un programa hecho por docentes para acercarte noticias, novedades y todo lo que te interesa sobre la comunidad educativa. Le damos la bienvenida a todos, a todas, y esperamos que disfruten tanto como nosotras este espacio que nació. Ya lo veníamos pensando desde el año pasado, poder reconvertir el programa de radio que la UTELPA tenía por las redes a través de la página web en un programa con un formato distinto en Radio Nacional, que es también un desafío para nosotros, para sí, nosotras sí. Como organización. Poder llevar, la idea es poder llevar la voz de las y los docentes y de quienes participamos de la actividad sindical, que estamos permanentemente en la escuela y en el territorio, llevarla a todos los lugares de la provincia y especialmente a la ciudad de Santa Rosa. Así que esperemos que la propuesta les guste, que se sumen. Nos acompañen. Los invitamos y las invitamos a escuchar, a participar en las redes sociales. Nos pueden dejar comentarios, sugerencias, nos pueden invitar a las escuelas. Vamos a llevar y amplificar las voces de todas y todos. Muy bien. Diario Docente. Todas las voces. Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será. Se vaya de mi país y así será de igual a igual y así será de igual a igual. Para comenzar, queremos compartir con ustedes las palabras de Sandra, compañera de Carlos Fuente Alba. Como sabrán, el 4 de abril se cumplieron 16 años de su asesinato y hemos conseguido, a través de la lucha organizada, que condenen a los responsables de su muerte. Sí, en la UTELPA estuvo acompañando en esta histórica sentencia una muestra de dignidad en la ciudad de Neuquén, acompañando a Sandra y acompañando a las compañeras y los compañeros de Aten en una muestra de justicia donde la justicia neuquina dio el veredicto que estábamos esperando respecto de la culpabilidad de los delitos de abuso de autoridad y abuso de armas por parte de la cúpula policial. Si bien la justicia completa hubiera sido la condena a los ideólogos políticos, a quienes idearon este plan para matar a nuestro compañero y para criminalizar la protesta, el hecho histórico es que después de tantos años de lucha, de 16 años de lucha sostenida por la CETER y por cada una de las entidades de base, incluida la UTELPA y por supuesto ATEN, se logró un fallo histórico. Así que las y los invitamos a compartir esta entrevista que se le hizo a Sandra Rodríguez, compañera de vida y compañera, nuestra compañera de lucha en esta causa reivindicativa de la protesta social y de la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Señores jueces, por primera vez, tras largos 16 años, tengo la oportunidad de expresarme ante un tribunal. Y hablo en la voz de mis dos hijas, de Camila y de Ariadna Fuente Alba. También en la voz de Carlos. Y les hablo como víctimas de aquel 4 de abril. Pero también fui testigo de lo que sucedió. No por estar en el lugar, sino por haber mantenido comunicación directa por celular con el mismo Carlos. Ese día yo me quedé en casa, cuidando a mis hijas. Los dos no podíamos ir. Carlos y yo, los dos docentes, estábamos muy, pero muy cansados del no diálogo. En la definición de ese conflicto salarial, Carlos me dijo: espero que nos escuchen esta vez, después de esto. Si no, el lunes vuelvo a trabajar. Nunca volvió. Me desperté temprano, puse la radio y escuché que habían reprimido. Me asusté entonces. Llamé a Carlos. Él ya estaba en la estación de servicio, refugiándose en la YPF. Me habló con muchos gritos desesperados. Me trató de calmar. Y me dijo: espera que te llamo en un rato. Muy preocupada no dejé de llamar. Hasta que contesta: Sandra, quédate tranquila. Ya estamos en la ruta. Ya estamos volviendo a Neuquén. Esas fueron sus últimas palabras, las que escucharon mis oídos. Así fue como en un instante se nos arrebató la vida de nuestro ser querido. Se truncaron nuestros sueños como familia y los sueños de Carlos. Las víctimas, los testigos, los sobrevivientes de ese día, tenemos la necesidad de justicia. Por lo tanto, tenemos el derecho. Así comenzó una lucha titánica, jurídica, para buscar respuestas a algo que jamás debió ocurrir. Algo que nunca más puede pasar. 16 años pasando por los estrados de la justicia, donde más de 40 funcionarios tomaron en sus manos esta causa. 16 años donde a mis hijas y yo se nos negó la tutela judicial efectiva, el derecho a saber toda la verdad de aquel día. 16 años preguntándonos muchas cosas. No nos bastó por la dimensión y la crueldad de ese día con condenar al autor material, cuando fue más que claro que no actuó solo, ya que pertenecía a una fuerza orgánica. No era un caso aislado de un demente, sino que es deber de los jefes policiales no tener a estos personajes en sus cuerpos. La policía no puede actuar como una horda, no puede utilizar armas de dispersión en forma letal, no pueden intervenir a cualquier costo provocando daños irremediables. Me pregunto por qué los persiguieron, por qué los encerraron, por qué alentaron a la violencia de esa acción irracional, por qué no lo frenaron ese operativo. Carlos y el resto de los maestros estaban retirando. Vuelvo a preguntarles, ¿por qué no cesaron? ¿No es abuso de autoridad ese accionar desmedido? ¿No es abuso de autoridad un exceso y el propio asesinato de Carlos? Yo soy maestra, no soy abogada. Acá se habla en términos de represión, disuasión, de orden ilegítima o legítima. Pero lo terrible y cruel, ¿verdad?, es que Carlos fue a una movilización y jamás volvió. Ahora sí, y en voz de todos los que vieron morir a Carlos en la ruta, en la voz de los que se indignaron a través de los medios de comunicación ante el horror, en nombre de los que sufrieron la represión ese día, que temieron morir ese día, por sus familias que creyeron que podían haber muerto sus familiares, que también sufrieron, por nuestros hijos, por nuestros alumnos, pido justicia. Por los que hemos sufrido, por los que dolemos, por los que fuimos dañados, tenemos todos una herida social y debe ser reparada, porque tenemos memoria y sabemos, por lo que vimos, por lo que escuchamos decir públicamente, y hablo sobre el ciudadano común Jorge Omar Sovich, soy el responsable político. Si es necesario, lo volvería a hacer. Pido justicia, pido verdad. Y por vos, Camila, y por vos, Ariadna, todos nosotros, los maestros y las maestras de nuestro país, pedimos justicia. El derecho de los y las trabajadoras es una construcción colectiva. A partir de este año histórico respecto de la causa de Carlos Fuentealba, la CETERA está armó una convocatoria para todo el país. Es una convocatoria artística, comunicacional y cultural que se llama Carlos Fuentealba Presente, y lo que pretendemos es que las y los docentes que hacen arte, que hacen fotografía, que hacen música, que escriben, estén participando de esta amplia convocatoria de todo el país. La inscripción está abierta desde el 4 de abril hasta el 15 de julio inclusive, y la idea es que estén participando todas, todos y todes, y que puedan consultar, si quieren pueden consultar las bases en nuestra página web. O acercarse a la seccional de su localidad o al provincial, y nada, les invitamos a participar. Sí, en la página de CETERA, que es www.cetera.org.ar, pueden ver cómo es el concurso, ver qué es lo que tienen que presentar, y bueno, como decís vos, Cami, acercarse a la seccional o a la sede del provincial acá en la avenida Belgrano Norte 243. O a través de las redes sociales, nosotros también. Ahí podemos estar sacándole las dudas. UTELPA, siempre en defensa de la escuela pública y de las y los trabajadores. Nacimos de la educación. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados, nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70

Bien lo planteas, Claudia, en un contexto muy complejo donde hay emergentes y sobre todo lo que tiene que ver con la situación económica, social, impacta de lleno en la vida cotidiana de los trabajadores y de las trabajadoras. Nosotros como sindicato, en el ámbito de la paritaria provincial, ámbito que defendemos porque es producto de la lucha organizada de la docencia, tanto en CETERA, que es la confederación que nos nuclea, defendiendo y luchando la paritaria nacional, como nosotros aquí en nuestra provincia. Logramos avanzar en la primera etapa del año con una pauta salarial que, acorde a estos tiempos que corren, insistimos para que tuviese cláusulas de actualización automática, cosa que logramos, y eso nos parece importante porque en este contexto la pérdida del poder adquisitivo del salario se ve, se nota, y en estos avatares de la macroeconomía, las familias de los y de los trabajadores y las trabajadoras se ven afectadas. Así que la lucha en la paritaria salarial siempre va a estar, porque es una paritaria que no se cerró y en julio nos volvemos nuevamente a sentar para discutir con la patronal. Y en otro orden de cosas, también recorriendo las escuelas, haciendo reuniones y encuentros con docentes afiliados y afiliadas de los distintos niveles y modalidades del sistema, también tomamos y recibimos las demandas, las preocupaciones de cada uno de los niveles que tienen que ver con las condiciones de nuestro puesto de trabajo. Y en este sentido, en el ámbito de la paritaria, donde también se discute, pero fundamentalmente teniendo en cuenta que la inversión educativa es importante, la infraestructura escolar, la discusión de los puestos de trabajo docentes para poder garantizar una educación de calidad, siempre defendiendo la escuela pública y el derecho social a la educación. En líneas generales estamos trabajando en estas temáticas, como les contaba recién, siempre en contacto con cada afiliado, con cada afiliada, yendo a las escuelas, generando los encuentros democráticos dentro del sindicato, asambleas, sí, sí, plenarios, congresos, para poder después tener las voces necesarias para ir a discutir en los ámbitos correspondientes. Respecto de la agenda de la cual vos hablás, incluyen ahí y ya se están desarrollando encuentros con los distintos niveles en los espacios que la UTELPA tiene, ¿es así? Exactamente, nosotros planteamos estas discusiones en encuentros de discusión y de debate político-pedagógica. Estamos organizando para el mes de agosto e invitando a participar a docentes afiliados y afiliadas al sindicato a un congreso político-pedagógico de UTELPA que llamamos La Escuela que Queremos, debatir y discutir sobre la escuela que queremos. Y en este sentido estamos haciendo encuentros en regionales. Ya estuvimos hace unos días en la ciudad de General Pico, en la seccional General Pico, en el norte, con más de 200 compañeros y compañeras afiliados. Sí, excelente convocatoria. Muy buena, excelente convocatoria, donde allí, desde las distintas secretarías que conforman la UTELPA, pusimos en la mesa de trabajo los ejes por los cuales nosotros estamos abordando estas problemáticas que tienen que ver con la salud laboral, con la mirada con perspectiva de género, en clave de derechos humanos, qué discutimos en las escuelas y cuáles son las mejores condiciones para enseñar y para aprender. La semana pasada estuvimos en la localidad de Victorica. Con toda la gente del oeste. Con toda la gente del oeste, con toda la gente de Santa Isabel, con muchísima participación de docentes de toda esa hermosa zona de nuestra provincia, también discutiendo en el mismo sentido, conversando, generando el debate y también construyendo conocimiento. Porque entre el conocimiento que se construye colectivamente es el que después nos tiene como protagonistas a los trabajadores y trabajadoras a la hora de ir a discutir con nuestra patronal las necesidades del sector. Se viene Macachín ahora, el próximo sábado. El sábado 6 de mayo vamos a estar en la localidad de Macachín con todas nuestras docentes afiliados y afiliadas de la zona de Guatraché, de San Martín, de Doblas, También escuchando, poniendo palabra y compartiendo estos espacios que decimos que son espacios fundamentales porque son democráticos, porque habilitan la palabra, porque también compartimos la construcción del sindicato, la teoría que construye la organización sindical junto con CETERA, porque esto también es importante. Todas las categorías teóricas que analizamos tienen que ver o están fundamentalmente ancladas en la investigación político-pedagógica de la CETERA, con grandes y enormes pedagogos y pedagogas que acompañan nuestro quehacer para después, en la práctica, tomar todos estos insumos para poder trabajar. Porque trabajadores y trabajadoras de la educación implica eso. Formación permanente, continua, colectiva, y eso también tiene que ser garantizado por el Estado. Y sí, vale destacar que los días sábados las y los profes nos juntamos a estudiar, a debatir, a trabajar. No es un dato menor porque la verdad que la cantidad de gente que asiste, además de ser una característica del sindicato, poder ofrecer la formación gratuita y generar estos espacios, es muy grato recibirlos, muchos viajamos el momento del reencuentro también, de poder escucharnos. Sí, la necesidad cierta que hay de que los escuchemos y de que podamos después eso que dice Roxana de conceptualizar, poder llevarlo a la paritaria con una política que se convierta en una política de Estado, pero una política de Estado que le ha dado participación a las y los trabajadores. Así que la verdad que siempre es un orgullo participar, es un orgullo sumarse, y cada uno de las y los docentes que va vuelve distinto seguramente a la escuela. Sí, seguramente es así, tal cual como lo plantean. Desde este proyecto de encuentro y de formación saldrán todas aquellas problemáticas que después ponemos en debate y en discusión en los ámbitos correspondientes con el gobierno provincial para generar las mejores condiciones y los mejores acuerdos para el sector. Así que bueno, este es un trabajo que la UTELPA viene haciendo sostenidamente desde hace 35 años, escuchando a las y los trabajadores. Y fundamentalmente esto que planteabas, Claudia, que tiene que ver defendiendo todas aquellas políticas públicas que sean inclusivas, que sean democráticas, que amplíen derechos, que tengan perspectiva de género, que entiendan y se legisle sobre el derecho social a la educación. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen que estar en la escuela, tienen que estar aprendiendo, la educación tiene que ser de calidad y las y los trabajadores de la educación tienen que tener las mejores condiciones para enseñar, porque de eso se trata. La escuela pública es aquel lugar donde van todas, todos, todes. Y por eso tenemos que defenderla y la defendemos tan fervientemente desde la UTELPA. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves por Radio Nacional, por la 95.9. Así que las y los esperamos nuevamente. Esperamos que hayan disfrutado del programa, tanto como nosotras. Esperamos sus comentarios en nuestras redes. Y nada, nos volvemos a reencontrar. En Diario Docente, todas las voces. Hasta la próxima. Semana, sola una escuela, aguanta las espuelas del diablo convertido en olvido. Para un pueblo ajado, teñido de pasado, base blues. No, Pepe, déjeme. Thank you. clase. Le ha cargado con troncos apilados, cadáveres de Caldén, de Caldén. Para fue bajado, teñido de pasado, va a ser blu-